cuando acontecía un jueves, el 27 de febrero, sin embargo, nos vamos del Cambalache, ¿no? Porque era del siglo pasado, es esta efemérides. Y bueno, a mediados del mismo, exactamente, un 27 de febrero de 1852, cuando era el momento en que Córdoba se declaraba soberana, reconociendo a Justo José de Urquiza como el encargado de reorganizar a las Provincias Unidas y llamar a un congreso constituyente. Es decir, obviamente que dictara una constitución, ¿no? Y bueno, caer así para siempre, ¿no?, la figura de don Juan Manuel de Rosas, el restaurador. Término que, según algunos historiadores revisionistas, al mismo Juan Manuel de Rosas no le agradaba demasiado, ¿no? Bueno, se comenzaba el largo y sinuoso camino para conformar lo que hoy conocemos como República Argentina. Y para finalizar el mes, mientras mi asistente me sirve una copita de vino tinto, para finalizar el mes, ¿no? Bueno, de ahora al presente y del pasado también, vamos a efemerizar. No vamos a efemerizar nada, me equivoqué. Bueno, nos vamos a ir de la sección directamente y bueno, esperemos que les haya agradado. Repetimos que bueno, que el sábado que viene, para la gente que lo escucha y que afortunadamente llama de vez en cuando, como por ejemplo la chica que llamó el programa próximo pasado, que le gustaba historia, esperemos que esté escuchando, ¿no? Bueno, esto es historia, ¿no? Sí, es un programa muy histórico, Chamuyo Flaco. Bueno, vamos a estar, recordamos, por problemas presupuestarios, ¿no? De ventas, pagas, de espacio, todo ese tipo de temas, vamos a estar el sábado que viene de 20 a 21, ¿no? O sea que Chamuyo Flaco continúa los sábados, pero se achica una hora y bueno, estamos de 8 de la noche a 9 de la noche. O sea que bueno, se pueden bañar escuchando Chamuyo Flaco antes de salir. Tome Hiperbotina Maleshi. Una cucharadita equivale a un día de campo. Toma semillina y déjate de toser. Pero amigo, no se enoje, basta la salud, tómese una copa de vino Yapeyú. Con este radiador no se puede ir muy lejos. Marcha atrás, directamente al taller de Raúl Trina, calle 101, 930. Venta de panales y tanque de nafta para todos los modelos de automotores a precios sin competencia. Es una utopía. La verdad, ¿quién la tiene? Los medios te ofrecen lo que a ellos les conviene. Nosotros informamos con opinión, decimos nuestra verdad y lo que nos parece importante. Ingresamos en la sección de noticias de Chamuyo Flaco. Bueno, Riverito le dijo que estamos al 53-82-50. Lo que estamos escuchando de fondo es el Seguro Claro Europeo, un tema de los Clash hecho por una banda gallega, ¿no? La Furia. Y bueno, tiene que ver, ¿no?, un poquito con la noticia que vamos a desarrollar ahora, que bueno, todos sabrán, no sé si todos sabrán, pero bueno, es una de las últimas noticias en cuanto a lo que sucede en Francia, ¿no? Algo mencionamos en la presentación con respecto a los socialistas franceses y el gobierno que, bueno, que chocan en estos días por la famosa ley de inmigración, ¿no? Bueno, tengo la noticia acá que, bueno, está desarrollada. Siempre quiero aclarar esto porque, bueno, el separador en cierta manera lo dice, pero la noticia proviene de la agencia Reuters y, bueno, las agencias manejan las noticias y sabemos lo que es la noticiabilidad, la agenda setting y, bueno, nunca llega pura la noticia en sí, pero la vamos a desarrollar y transcribir y, bueno, y concluir según nuestro criterio. Y, bueno, la noticia en sí reza que, bueno, que el Partido Socialista Francés, en la oposición, ¿no?, actualmente, acusó ayer al gobierno de introducir secretamente una base de datos para los ciudadanos, sobre los ciudadanos franceses, perdón, con el pretexto de vigilar a los visitantes de otros países. El gobierno actual, ¿no?, que está en el poder actualmente, del centro de derecha, negó que se implantaría un registro, pero reconoció en un debate parlamentario sobre la ley de inmigración que se podrían conservar informaciones sobre algunas personas que visiten Francia. Por eso en la presentación decíamos que, bueno, que se cuiden los que quieren ir a ver el Mundial de Francia 98, así que Argentina clasifica, ¿no? No está nada dicho. Bueno, igual la cuestión no pasa por ahí, pero bueno, seguimos con la noticia. Bueno, no hay razón para que esta ley, para esta ley, ¿no?, a menos que diga usted es un extranjero y por lo tanto usted es sospechoso, indicó el ex primer ministro socialista Laurent Fabius. Y bueno, el Partido Socialista es la principal fuerza de oposición de Francia y ha tratado en los últimos días de recuperar la atención pública luego de una de que su oposición inicial a la ley fue respaldada por ejemplo, directores y productores cinematográficos, artistas e intelectuales, ¿no? Sin embargo, en tanto, la ley, la Asamblea Nacional de Francia aprobó ayer una controversial reforma a la ley de inmigración por 113 votos a favor y 61 en contra. O sea, que en este momento la ley ya está aprobada, ¿no? Bueno, a partir del 11 de marzo se va a llevar a la práctica, ¿no?, esta ley y, bueno, concretamente, una propuesta celebrada el sábado trajo, y esto quiero recalcarlo, ¿no?, porque, bueno, no es lo mismo que acá, porque en Francia, digamos que, si bien esto es contradictorio, ¿no?, si bien sucedieron cosas como la de mayo 68 y todo ese tipo de cosas, bueno, tienen una cultura en cuanto a las manifestaciones y a, o sea, las manifestaciones en cuanto a lo que están en desacuerdo, ¿no?, los franceses en general, ¿no?, que, bueno, me parece digna de cierta apreciación, ¿no? Y bueno, una protesta celebrada el sábado trajo unos 100.000 manifestantes, pero otra marcha convocada el martes presenció actos de violencia cuando, bueno, policías antidisturbios se enfrentaron con los manifestantes, quienes les arrojaron piedras y, bueno, según las estadísticas, unos 30 policías fueron lesionados, cosa que no está mal, ¿no? Como estadística, digo. Bueno, es una cosa envidiable, digamos. Los grupos que se oponen a la medida, que trata a su vez de cerrar los vacíos de la actual ley de inmigración, que data de 1993 y que daría a la policía poderes amplios para localizar a inmigrantes ilegales en Francia, han programado una nueva manifestación de repudio para el domingo próximo en París, o será para mañana, ¿no? El gobierno insiste en que la medida es necesaria para controlar la inmigración ilegal, que sumada a la enorme tasa de desempleo, que es aproximadamente de casi el 12,7%, hablan bien, ¿no? Porque acá es del 19, 20, no sé cuánto. Ya se ha perdido la cuenta. Según el gobierno, gracias a los inmigrantes se ha incrementado alarmamente. O sea, hay una alarma en cuanto a los gastos de beneficencia pública y al crimen, ¿no? Pero bueno, los opositores han dicho que el gobierno adoptaron la medida para atraer a los votantes, porque estamos en vísperas de escrutinios, ¿no?, en Francia. O sea, que el gobierno hizo todo este mecanismo y esta ley para atraer a los famosos votantes del National Front, o sea, el Frente Nacional, que, bueno, son los neonazis concluidos en un partido político, ¿no? Thank you. Bueno, en realidad lo que queremos concluir de acá de Chamuyo Flaco con esta noticia y rescatar a su vez que, bueno, por ejemplo, ¿no? Y hablando históricamente, siempre en este país, o sea, en nuestra natal Argentina, se ha observado lo que ha pasado en Europa, ¿no? O sea, Europa es el espejo de nuestras vidas, en realidad, y bueno, de nuestra sangre también, porque, bueno, todos nuestros parientes, o la mayoría de nuestros parientes, provienen de Europa, y bueno... cosas como esta que pasan en Francia me llevan a la conclusión de que, bueno, peligrosamente en el país que en realidad concretó la famosa revolución y, bueno, los derechos del hombre, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Es peligroso saber que, bueno, que es un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, si pasa en Francia, tarde o temprano va a pasar acá y sobre todo con un Carlitos Méndez en el poder. Así que, bueno... Ojalá que no, y ojalá que sepamos interpretar todo este tipo de cosas como para oponernos, ¿no? Pero bueno, es un lamentable ejemplo que viene del otro lado del océano. Corres por los pasillos del piso 52, echas otro tirito esperando el ascensor. El arte de lo impensado, pasión de multitudes, cuestión de vida o muerte, instrumento para tapar verdades, diversión para los humildes, el deporte más popular del mundo, el fútbol, y cuando falta un domingo, cunde la desesperación. Porque me llevo un imperio. Hoy puede ser ejemplo, también puede ser vergüenza. Hace tiempo que es bandera para tantos otros. Todos somos como él. Enfermo, se nos informa. Él solo es un hombre corriente. A él todo se le permite o censura. Todos somos como él. Él es como todos nosotros. Todos lo amamos a veces. Todos lo odiamos como a ningún otro. De él se habla con adoración o con sorna. Él está enfermo, se nos informa. Él solo es un hombre corriente. A él todo se le permite o censura. Él debe cumplir con lo que sabe. Él sabe que está enfermo de todos nosotros. Quizás adicto a la trascendencia, de la blancura del polvo moco. Él es descrito como un niño prematuro en aquello de la riqueza. Nos debe pan y circo entonces. Culpable del talento físico, que no es posible sin cierta elegancia e inteligencia cerebral, que todos desprecian o ignoran. Pues no se condice con lo que socialmente es inteligencia maquinal. Él fue un discípulo de Dios en tierra azteca. Hoy todos recordamos su audacia y displicencia. Él fue un himno de multitudes, porque humilló un imperio. Hoy puede ser ejemplo, también puede ser vergüenza. Hace tiempo que es bandera para tantos otros. Todos somos como él. Él es como todos nosotros. Todos somos Maradona, aunque lo neguemos o nos cueste creerlo, porque él no es rey y también es imperfecto.